Sí, a ver, te escuchaba recién con la cuestión de la esperanza. Tengo un par de temas que no sé si son muy esperanzadores. A ver. Y te tiro solamente los títulos, voy a tratar de desarrollar uno ahora. Uno tiene que ver con que vuelve el secretismo en la EXIDE, actual AFI, ¿sí? El organismo de inteligencia que tiene el Estado, que tiene el Poder Ejecutivo. Y el otro tiene que ver con residuos tóxicos que por inacción de la canciller Susana Malcorra están hace más de 70 días pudriéndose en el puerto de Buenos Aires, con grave peligro para el medio ambiente de la ciudad de Buenos Aires y para la salud de los porteños. Dos temas que están realmente tapados por los medios de comunicación. Uno que fue público, que es el de que te voy a contar primero, de inteligencia. Otro que todavía no es público, que es el de los residuos estos que están en el puerto. El público tiene que ver con esta cuestión de inteligencia que se publica en Boletín Oficial, pero hay tantas cosas en estos días en Boletín Oficial. Para los que nos dedicamos, lo primero que hacemos a la mañana es leerlo, que por ahí se te pasa de largo. Y es primero una que es casi gracioso, que es que el gobierno creó el 16 de mayo, ahora hace unos días, un comité de expertos en materia de control de la delincuencia organizada y la corrupción. Caramba. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa famosa frase, cuando quieren que algo que no funcione, crea un comité? Sí. Bueno, crearon un comité. Una comité, algo parecido. Exactamente. Para controlar la delincuencia organizada y la corrupción. ¿A quién nombraron en ese comité? ¿A quién? Solo como perlitas. El doctor Roberto Durrieu Figueroa. ¿Te suena la familia Durrieu? Sí, los abogados, el estudio de Durrieu. Secretario de Justicia de, ¿no?, de Álvarez Rodríguez. Exactamente, la dictadura es el padre. Varela, sí. Sí. Él es el padre, este chico es el hijo, pero en el estudio se dedican no solo a haber defendido represores, sino a defender lavadores de dinero. Por lo tanto, delincuencia organizada es lavado de dinero, de lo cual venimos hablando hace muchos programas. Bueno, nombran. Pero te van a decir como que en el caso, lavadores de dinero tienen derechos también. Sí, tienen derechos. A pagar impuestos. A pagar impuestos. Nombran a otro abogado de lavadores, como en el caso del estudio Martó, en otro programa para prevención de lavado, o como en el caso de Mariano Federici y María Eugenia Telerico en la UIF, también el organismo que tiene que encontrar. Bueno, y nombran también a otro personaje muy curioso, que es a Fernando Iglesias. ¿Fernando Iglesias? Sí, señor, Fernando Iglesias. Que debe ser alumno del Centro Cultural Quillo. ¿Cómo se le ilumina la cara? ¿Eh? Fernando Iglesias. Pero ¿cómo se, que no? Secretario de la vaina. Pero la vaina. Dígalo otra vez. Fernando Adolfo, además. Fernando Adolfo. ¡La puta, viejo! Digo, dato que se nos pasó de largo. Digo, crean comités para controlar de nuevo la delincuente organizada de corrupción, y nombran a uno que es abogado de lavadores y a otro que claramente no tiene ninguna idoneidad. Digo, todos conocemos el currículum de Fernando Iglesias, que es básicamente un panelista de televisión que ha pasado por distintos cargos públicos. ¿Es allí? Que escribe, que se... Pero a ver, perseguir delincuencia organizada y corrupción me parece un cargo que le queda un poquito alto. Esto como un detalle. Igual, el caso más grave... Entiendo que con esto, digo, padre, ¿no?, pero le han pagado sus servicios de panelista, que bueno, sí, por distintos programas de televisión, haciendo lo que él sabe hacer, digamos, pero de alguna manera le tenían que retribuir decirlo, que cada vez que va y se cocina, ojo, público, digamos. ¿Cómo este comité es ad honorem. Ahora, bien, cuando bueno, te bien nombran ad honorem, vos después podés nombrar asesores. Y esos asesores no son tan ad honorem. Ajá. Ahí está un poquito el chiste. Pero el dato importante tiene que ver con esto que te decía, que vuelve el secretismo a la CIDE, y es otro decreto de Macri que se publicó alguna cosa, que es el decreto 656 del 2016, hace unos días, que modifica el decreto 1311 del 2005, que fue el decreto que aprobó la nueva doctrina de inteligencia nacional. ¿Sí? La nueva doctrina de inteligencia nacional fue cuando Cristina intervino la CIDE, ¿sí?, y creó la AFI, cambió un montón de cuestiones dentro de la CIDE, entre otras cosas, aplicó lo que tiene que ver con la del marco de la doctrina de inteligencia, en el marco de la seguridad democrática, qué se puede investigar, qué no, cómo se inicia una investigación, qué funciones nuclea la agencia, etcétera, que ahora te voy a detallar. Y Macri lo que hizo fue derogar, ¿sí?, por decreto, los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y los anexos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del decreto de Cristina, que establecían la estructura orgánica de la AFI, que establecían el organigrama de la AFI, el régimen profesional del personal, los escalafones, etcétera, pero lo más importante, que era el 7, que era el régimen de administración de fondos de la Agencia Federal de Inteligencia. Uh-huh. O sea, al día de hoy tenemos derogado cómo se administran los fondos de la Agencia Federal de Inteligencia. O sea, que volviste al esquema anterior. Volvimos al esquema anterior de los fondos reservados, que no se rendían de ninguna forma. Ahora, justo hoy que se votó la ley de acceso a la información. No, esto fue hace unos días, este decreto, bueno, pero en esta semana, digamos, ¿sí? No, ¿qué publicó Telam? A ver. Telam publicó: el gobierno nacional modificó el estatuto de la AFI, el Poder Ejecutivo realizó cambios en aspectos que consideró que generan superposición de cargos, funciones y responsabilidades, y por ese motivo van en detrimento de los objetivos de agilizar instancias administrativas y usuales de gestión. O sea, lo único que publicó Telam, la agencia estatal, es que se modificó la estructura del personal, digo, el director, los directores, las áreas, etcétera, y ocultó en la nota esto que te estoy contando y que tiene que ver con el dinero de la agencia. El anexo del decreto de Macri tiene 190 páginas y es básicamente cómo se contrata a alguien, cuánto es su sueldo, cuándo le pagan las horas extras, cuándo se puede jubilar, digamos, como cualquier organigrama de un organismo público. El de Cristina tenía 408 páginas y era una descripción muy clara de esto que te decía, una nueva doctrina de seguridad democrática, que se podía hacer inteligencia solamente sobre defensa nacional y seguridad interior, detallaba cuáles eran los ítems que se podían investigar, creaba, entre otras cosas, una dirección de inteligencia sobre delincuencia económica y financiera, ¿sí? O sea, se podía hacer inteligencia sobre Panama Papers, por ejemplo, cuando hay delincuencia económica y financiera que atenta contra el Estado, y cuando hay lavado de dinero en términos masivos, atenta, como venimos hablando, contra el Estado, porque básicamente desfinancia al Estado y el Estado queda privado de recursos que le corresponden. Le daba una conducción política al presidente, no al jefe del organismo, era el presidente el jefe de la AFI. Concentraba la AFI, según la nueva doctrina de inteligencia, la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad y la Dirección de Inteligencia Militar del Ministerio de Defensa. Tenían las prohibiciones taxativas, ¿sí?, de qué se puede investigar y qué no. Todo esto está fuera ahora. O sea, se entiende que volvemos volvemos al secretismo. Por eso volvemos, te decía, a la CIDE de la voladura de la AMIA, volvemos a la CIDE de la Banelco, volvemos a la CIDE histórica. Está todo derogado. Volvió Estiuso, de alguna manera. De alguna manera, sí. ¿No? Digo, en términos normativos. Sí, en términos normativos. O sea, este decreto de Macri derogó todo lo que ponía en orden a la actual AFI, a la EXIDE, y el último punto que se quería decir tiene que ver con los fondos reservados, esos famosos fondos reservados, alguna que se decían que eran 100 millones de dólares que podía manejar la EXIDE, con el cual, como vos decías, por ejemplo, se pagó la coima o las dádivas a la Banelco, o la plata a Tejeldín para que diera testimonio falso en la causa. Y otras cosas AMIA, también, ¿no? Y otras tantas cosas. En el régimen que había establecido Cristina, estaba el régimen de administración de fondos, y decía que obviamente hay fondos reservados de la CIDE, ¿sí?, pero que esos fondos tienen que tener un acta especial de respaldo, se consignará la documentación respaldatoria, que sea recibo o factura, y en el caso de donde no fuera posible, una declaración jurada del responsable del gasto en virtud de la tarea asignada. O sea, quedaba registro de en qué se gastaba el fondo reservado. Ahora no. Ahora no. A eso volvimos en la AFI.